Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez y el día de hoy les tenemos preparado un reportaje especial sobre el tercer encuentro de organizaciones, colectivos y ciudadanos llevado a cabo el pasado 12 de diciembre en las instalaciones de la Casa Roja. Este es un esfuerzo que se montó gracias a la cooperación de varias organizaciones, entre ellas el MUP, el Movimiento de Unidad Progresista y Popular, el G48, que es un grupo de juristas y ciudadanos comprometidos que han activado por algún tiempo, la Red por la Paz y Desarrollo de Guatemala, que son ciudadanos radicados en el extranjero, en Estados Unidos principalmente, otra Guatemala Ya y Resistencia Ciudadana, que es el colectivo de donde surge esta radio urbana. Gracias a esa unión de fuerzas, pues es posible que exista, y a La Comuna, que es una iniciativa para el desarrollo de esta ciudad, un desarrollo alterno de esta ciudad que tiene trabajando varios años también, entre otras organizaciones que ayudan y convergen en este espacio que posteriormente se llamó la Red de Colectivos y que ahora pues han dado por llamarle La Plaza. Como antecedente, les comentamos que los primeros dos encuentros se llevaron a cabo en el Paraninfo Universitario, en el Salón Mayor, contando con la presencia de multitudes de representantes de distintas organizaciones urbanas movilizadas a partir del 25 de abril y otras de largo aliento que han estado activando por un mejor país desde hace muchísimos años. Toda esta información ha sido sistematizada, las cuestiones que se han logrado alcanzar, los consensos que se han logrado alcanzar. Por ejemplo, en este tercer encuentro se acordó la movilización para el día 14 de enero durante la toma de posesión, porque como ustedes sabrán había una cuestión generalizada de no salir el 14 sino que salir el 16. Pues en este encuentro es cuando se tomó esa decisión, con los resultados pues que ya sabemos, ¿verdad? Con una movilización bastante nutrida y muy sentida por parte de los ciudadanos descontentos con este sistema político, que nos movilizamos desde el Parque Morazán hasta el Palacio y posteriormente al Congreso, donde pues por lo menos se incomodó en algún grado a los señores padres y madres de la patria. Entonces, dicho esto, me gustaría dejarles para su consideración algunas de las entrevistas que se realizaron ese 12 de diciembre en el tercer encuentro de organizaciones, colectivos y ciudadanos y ciudadanas, en el que tenemos a varias personalidades: Héctor Nuila, por ejemplo, Javier Gramajo, que es uno de los organizadores y sistematizadores de todo esto, así como a los asistentes. Se entrevistó a Bernardo Silva, se entrevistó a Don Francisco de Notas y Arte, y a varias personas. Es muy bonito, fue una experiencia. Todas estas experiencias de encuentros ciudadanos han sido muy valiosos. Por ejemplo, es muy gratificante reunirse con un grupo de personas, todas con el corazón expuesto, con el corazón en las manos, por decirle algo, así como, ¿cómo hacemos un país mejor? Preguntándose, ¿cómo hacemos un país mejor? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos movemos? Y vieran que es algo muy noble y muy placentero de presenciar. Y como tal, pues bueno, los invitamos que este sábado, y de una vez los invitamos para que este sábado 5 de marzo, desde las 10 horas, se den cita en la Casa Roja nuevamente, en la Tercera Avenida 651, zona 1, para encontrarse. Primero, hay que registrarse. Segundo, hay que venir. Y hay que venir con con nuestras ideas, con nuestro compromiso, a ver cómo seguimos incidiendo en los cambios que el país pues requiere. Primero hay que ponernos de acuerdo, eso está claro, ¿verdad? Porque no somos dueños de la verdad, pero por lo menos reunirnos, discutir y alcanzar ese acuerdo para buscar ese cambio. Ese cambio que a todas luces es necesario. ¿Para dónde vamos? No estamos claros, pero si nos organizamos, si nos organizamos, nos articulamos y nos movilizamos, pues estamos en buen camino. Entonces, les dejo las entrevistas y espero que las disfruten y que, pues, se mueva, nos movamos todos. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de qué organización nos visita? Bueno, mi nombre es Héctor Nuila Eric Castilla. Yo tengo militancia política partidista en URNG. Sin embargo, pues hemos estado en coordinación con la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala. Usted es uno de los organizadores de este tercer encuentro de organizaciones, colectivos y ciudadanos y ciudadanas para el cambio del país. Quiero que nos cuente, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, esto fue surgiendo de una manera como que el desarrollo de los acontecimientos, más o menos ahí a la altura de finales de julio, principios de agosto, va determinando la necesidad de irle dando una perspectiva diferente al desarrollo de todo ese proceso que se dio entre abril y septiembre. ¿En qué sentido? En que sí vimos algunas gentes que le hacía falta perspectiva política. Y al hablar de perspectiva política, no necesariamente se hablaba de una perspectiva político-partidista, aunque habemos quienes pensamos en que no debería descartarse la articulación con aspectos de política partidista, para no dejar espacios aislados en el seno de la sociedad, sino que en esos espacios también puede haber conjunción de otros pensamientos. Y así sucesivamente comenzamos a platicar y se llevó a cabo el primer encuentro el 3 de octubre. Y después el otro segundo encuentro, si mal no recuerdo, fue el 7 u 8 de noviembre, ahí en el Paraninfo. Y entonces ahí se van llegando y este tercer encuentro ya viene siendo un encuentro que da saltos cualitativos en cuanto a la composición de los asistentes en términos cuantitativos y cualitativos, ¿verdad? Hoy ya se está llegando a establecer el por qué luchamos. Ya comienza a configurarse contra quién luchamos. Y también ya comienza a configurarse cómo luchamos, ¿verdad? Cuestiones que no habían. Entonces, en función de eso, yo creo que en un periodo de tiempo bastante corto, dentro de un modelo participativo, porque no es un puñado de gente que lo está haciendo, sino que es un gran colectivo o colectivos de colectivos lo que lo están haciendo. Exacto. Sí se ha avanzado rápido. Entonces, ¿cree que se han cumplido sus expectativas o cómo ha visto el proceso? ¿Cree que ha hecho falta algo? Yo creo que en el desarrollo de las luchas políticas y sociales siempre hay que analizar los procesos como tal y el producto de los procesos. Si uno lo va viendo en la dimensión del tiempo, en función de las necesidades del país, pues puede decir de que no se ha hecho nada. Pero si uno lo va viendo en función de lo que ante la realidad guatemalteca los esfuerzos de lucha pueden llegar, se ha avanzado bastante. Porque en un periodo de tiempo, como vuelvo a insistir, bastante corto, se ha logrado escribir ya las bases, sí son ideológicas, y las bases políticas para sentar una estrategia de lucha política y social en el seno de la sociedad guatemalteca. Perfecto. ¿Considera usted que existen, considera que algunos grupos o colectivos hacen falta en este espacio? Pues obviamente hacen falta. Es decir, la gama de las expresiones organizadas y aún las no organizadas, porque esa no se puede establecer cuántas son porque no existe, todavía no están, pero el gran conglomerado humano que constituye la población guatemalteca, pues obviamente sí hace falta. Claro, es imposible incorporar a todo un pueblo en la lucha. ¿Y algún grupo en especial que usted diga, ellos debieron estar aquí pero no hemos logrado vincularnos con ellos? Bueno, yo sí digo que de momento, porque si uno va viendo la composición de la plataforma, algo hay ahí. De las otras redes que hay articuladas en función de esta lucha, algo hay ahí de representatividades. Sin embargo, yo sí creo que debe de buscarse el momento de lograr el acercamiento, la coordinación y la articulación con las fuerzas político-partidistas que existen en Guatemala con inspiración democrática. ¿Ya? Claro. Como parte, bueno, usted tiene una militancia político-partidista, como me decía. Entonces, ¿considera de que los objetivos que nos deben mover son la toma del poder o insertarse en el Congreso de la República, al menos? Bueno, yo pienso que para hacer los cambios fundamentales que Guatemala necesita, es necesario y fundamental la toma del poder político. Es decir, yo no conozco proceso de cambios en el mundo que se hayan hecho sin el control del poder político. Es imposible. La historia y la humanidad no nos revela ninguno, en ninguna época del mundo. Entonces, para eso hay que buscar las formas de lucha, la articulación, la conjunción de esfuerzos, que a veces habría que ver si a lo mejor no son las elecciones la vía, sino que son otras formas de lucha, pero que sí necesitan de un soporte de instrumentos eminentemente políticos. Claro. En el marco de este tercer encuentro, ¿quiere usted dirigirle un mensaje al pueblo o a los pueblos de Guatemala? Bueno, de que toda la gente que ha estado viniendo a estos tres encuentros y principalmente a este último, ha habido una constante en la presentación en sus exposiciones y en sus diferentes intervenciones dentro de la discusión, ya sea de los coles, de los grupos de trabajo o sus intervenciones en las plenarias. Y es el hecho de que es gente que viene con buena fe, con buena intención y cuya intencionalidad fundamentalmente se identifica con el cambio de la situación caótica que vive el país y nefasta para la población guatemalteca. Sí, en eso tienes razón. Yo igual siento que la gente que se presenta acá y participa lo hace con el corazón limpio, con el corazón, con el sentimiento. Si bien cada quien tiene una carga ideológica muy particular, toda la gente participa con el corazón entregado a un cambio, que no sabemos cuál es, porque no hay un acuerdo nacional sobre o amplio sobre qué país queremos, pero creo que es un buen espacio. ¿Algo más que quiera agregar? No, solamente que es cierto, es que ya definir un nuevo modelo de la situación nacional ya sería una irresponsabilidad pensar que en tres encuentros se va a lograr. Pero el hecho de que ya hay consensos en cuanto a que se vislumbre un modelo de Estado, a que se vislumbre un modelo de articulación entre el Estado y la sociedad, o sea, eso ya significa vislumbrar, yo no estoy diciendo que ya existan, nuevas reglas de juego en las relaciones de poder. Y si se lograra cambiar las relaciones de poder en Guatemala, las cosas cambian aquí. Claro. Mientras no se cambie esa relación de poder, la situación va a seguir igual o peor. Y eso sí ya se vislumbra ahorita, sí, es difícil decir aquí, pero sí en los papelógrafos de cada grupo de trabajo, eso está escrito. Muy bien, ¿algún mensaje final que quiera agregar? No, que en primer lugar, pues estas fiestas, esta época del año es una época propicia para la meditación, también para la dispersión social, política y para muchas cosas. Sin embargo, creo que es sano que no se descanse en estos días, ¿verdad?, en pensar en que tenemos una responsabilidad histórica con el país. Muy bien, ¿está contento con esto de hoy, con esta sí, actividad de hoy? Sí, efectivamente, afirmativo. Bueno, uh-huh. De parte de Radio Urbana, le damos las gracias por su tiempo. No, y a ustedes. Estamos acá para servir. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Urbana, la radio comunitaria de la ciudad de Guatemala. ¿Cuál es su nombre y de qué organización nos visita? Hola, mi nombre es Javier Ramajo. Soy activista de G48 Nuevas Generaciones y Otra Guatemala. Muy bien. Como organizador de este evento, como facilitador, quiero que nos cuente cómo surge esta iniciativa de los encuentros de organizaciones, colectivos y ciudadanos y ciudadanas. Pues básicamente el objetivo nace de crear un espacio abierto donde cada representante de los colectivos encuentre la posibilidad de participar y de aportar las distintas propuestas o posicionamientos que cada colectivo tiene. Entonces se hace indiscutiblemente con la participación de muchos de los participantes de Otra Guatemala ya, y se genera pues ese espacio para aportar, participar, construir y generar esa colectividad. ¿Cómo has visto el proceso? ¿Se han cumplido tus expectativas? Las expectativas obviamente siempre son amplias, pero yo diría que el objetivo era crear esa constancia de participación, esa permanencia de convocatoria. Lo hemos hecho una vez al mes desde octubre del año pasado, entonces en ese sentido pues se han cumplido porque se han llenado los espacios, se han abordado distintos posicionamientos o se han evaluado esos posicionamientos, se han realizado investigaciones en cada convocatoria para de alguna manera radiografiar a los colectivos que asisten, que participan. Y de alguna manera se han renovado también esa participación con nuevos colectivos y pues yo diría que siempre queda esa necesidad de seguir abriendo espacios y creando posibilidades, así que un 50% de satisfacción. Perfecto. ¿Consideras que existen grupos o colectivos que hagan falta en este espacio? Siempre van a hacer falta, principalmente los colectivos del interior del país. Creo yo que eso nos hacen falta, los hemos invitado, pero también entendemos que ellos están en la propia construcción en el interior. Creo que más que esperar que ellos vengan, corresponde que nosotros vayamos a sus espacios. Entonces hay un bloque de colectivos de Zacatepeques, el departamento, que está generando ya también cinco reuniones llevan ya, se están reuniendo en las plazas de Zacatepeques y en un momento de oportunidad pues yo he ido a participar en algunas de las reuniones, entonces creo que nos toca a nosotros ir, a los del área urbana, nos toca ir a esos espacios que están aquí al lado, pero que de alguna manera nos parecen lejanos, ¿no? Y es una distancia mental más que real. ¿Crees que que podemos utilizar de alguna forma la tecnología para estas actividades? Absolutamente, porque el elemento que nos permite al llegar a otros espacios es la tecnología. El activismo digital es fundamental, sobre todo en las áreas urbanas. Claro, como por ejemplo hacer presencia virtual en estas participaciones sin tener que movilizarnos todos, o que ellos mismos puedan estar acá representados en una pantalla. Y que de alguna manera, si nosotros no podemos llegar y escuchar sus planteamientos, sus posicionamientos, nos lleguen y los nuestros les lleguen a ellos también. La tecnología es el canal. Muy bien, creo que me dan ganas de platicar con vos más que entrevistarte, pero contame, ¿qué crees que ha hecho falta en estos encuentros? ¿Qué ha hecho falta en estos encuentros? Yo diría de alguna manera que siguen habiendo grupos predominantes por los medios de comunicación, que son los que de alguna manera son representados en los medios de comunicación y que los mismos medios de comunicación los posicionan como los colectivos principales o los colectivos que convocan o los colectivos que más accionan, y de alguna manera invisibilizan a este tipo de colectivos que son más beligerantes, que son más que de alguna manera están haciendo posicionamientos un poco más radicales. Yo creo que falta que los medios escuchen a estos colectivos que no aparecen regularmente en los medios de comunicación, y a esos colectivos que aparecen regularmente en los medios de comunicación se unan, participen, escuchen y se les ha invitado, o sea, se les invita, se les seguirá invitando. Esto es un espacio abierto. ¿Cuál crees que es el fin último o los fines, los objetivos principales a los que tenemos que alcanzar con esta, a los que le tiramos, por decirlo de alguna manera, con esta organización y articulación? ¿Cuál es el objetivo en tu cabeza y para tu colectivo? Al que básicamente tú le dijiste organización y articulación. Pero no nos vamos a organizar por hobby. Ya. ¿Qué queremos alcanzar con esta organización? Al final es generar redes de confianza, redes en las que nos conozcamos y nos reconozcamos. Eso es fundamental porque eso nos permite tener la seguridad de que nuestra participación tiene un objetivo fundamental, que es crear una realidad distinta, un país diferente, y principalmente quizá tal vez como el planteamiento que tú haces en cuanto a la pregunta, quizá es un despertar de conciencia de que el cambio viene del individuo, o sea, del yo, y se va transformando en un proceso de construcción colectiva, pero el cambio es yo soy el cambio. Por una de tus respuestas previas, asumo o deduzco que uno de los obstáculos que tenemos para alcanzar esa organización a la que aspiras a alcanzar son los medios de comunicación que deciden a quién proyectan. ¿Cómo crees, aparte de este obstáculo perpetuo, qué otros obstáculos ves en para lograr esa organización que buscas? Pues, no sé, obstáculos hay muchos, principalmente diría yo que muchas de las cosas que buscamos hacer son limitaciones individuales. Mucha gente puede pensar, no, es que es muy difícil organizar o hacer o proponer. Yo creo que cuando un individuo asume la responsabilidad de hacer, no está esperando que le ayuden o que no le ayuden. Entonces yo creo que el obstáculo que tenemos que superar es que los individuos se sientan fortalecidos, empoderados y que crean que ellos son la diferencia y que pueden hacerle la diferencia y que a través de su participación pueden transformar su realidad. Yo creo que ese es la barrera que tenemos que votar, no solamente como activistas, sino como ciudadanos del mundo, como parte de una sociedad, y eso entiéndase activistas, entiéndase emprendedores, entiéndase cualquier acción, artistas incluso, que la barrera es la que nosotros mismos ponemos. Claro. ¿Hay algún mensaje que quisiera dirigirle al pueblo o a los pueblos de Guatemala? Gracias, pero la verdad es que hay muchas cosas y sobre todo, digamos, pensar en que uno puede llegar al pueblo de Guatemala, eso es un gran honor. básicamente yo les diría que puede parecer que los colectivos urbanos y los colectivos del interior hemos estado desconectados durante muchísimo tiempo. A mí me gustaría recordarles que este país es de todos, que es nuestro, que lo estamos construyendo juntos y que sí tienen razón, en algún momento determinado la ciudad se ha desentendido de las demandas rurales o campesinas porque no parecían que eran nuestros problemas, pero también tengo que decirles que hay activistas comprometidos que han estado ahí y siguen estando ahí y tienen más de 20 años de estar accionando, participando y entregando su energía para que Guatemala sea un país diferente. Entonces, casualmente en el año 2015 ese despertar es colectivo y la plaza nos permite llegar a un espacio común que recuperamos porque es un espacio de todos. Y en ese sentido, pensar que la transformación del Estado tiene que pasar por crear una constitución o unas leyes que giren alrededor de la tierra, que giren alrededor de la madre tierra, de la naturaleza, y no necesariamente alrededor de los individuos o de las personas. Yo diría que eso, contarles que estamos trabajando en temas de juventud, que se están trabajando temas de niñez, que no necesariamente se están abordando los mismos temas de siempre, que entendemos que para que exista un nuevo país tiene que haber equidad, igualdad y sobre todo oportunidad para todos. Perfecto. De parte de Otra Guatemala. No. Perfecto. De parte de Radio Urbana te damos las gracias, sobre todo por tu tesón y tu dedicación y esfuerzo en el desarrollo de este tipo de eventos. La verdad es que dedicas mucho de tu tiempo y es importante reconocerlo. Y gracias por tu tiempo para esta entrevista. Gracias, David. ¿Algo más que quisieras agregar? No. Gracias, David. Perfecto, gracias. Bienvenido a Radio Urbana. ¿Cuál es tu nombre, colectivo u organización a la que perteneces? Muchas gracias, Bernardo Silva Barrera, de Guatemala Basta Ya. ¿Has participado en los dos primeros encuentros de colectivos? En el primer encuentro sí, en el segundo no tuve la oportunidad. ¿Y por qué? Fue por cuestión de tiempo, de agenda. Sí, de agenda, ok. ¿Consideras valioso este espacio? Sí, sí, definitivamente creo que es importantísimo que podamos articular entre los distintos colectivos, entre los distintos ciudadanos que queremos trabajar por una mejor Guatemala, que queremos trabajar desde nuestro propio espacio, pero que en solitario, pues definitivamente no vamos a poder tener ese alcance que podríamos llegar a tener si logramos una unión de colectivos, de organizaciones y de ciudadanos guatemaltecos. Bernardo, ¿podemos mejorar este espacio? Sí, definitivamente. Yo creo que todo está sujeto a procesos de mejora. Creo que entre más podamos hacer abiertas las invitaciones, aunque ya son abiertas, pero obviamente será cuestión de un proceso en el cual la gente pueda ir entendiendo lo necesario y ciudadanos que así como yo, antes de las movilizaciones de abril, que pensaba que no existían espacios o colectivos o personas que ya estuvieran trabajando por una mejor Guatemala, fuera de el tema de gobierno, que es lo que la mayoría de ciudadanos creemos que es donde únicamente se formula todo, o de organizaciones que de alguna manera los medios de comunicación sí visibilizan, como podría ser la Fundación MAC o algunas otras que por ahí de vez en cuando se escuchan. Entonces, creo que si pudiéramos llegar al ciudadano común y corriente, al aquel de la ciudad, clase media, clase baja o clase alta, que pudiera estar interesado en participar, en conocer, en saber que existen este tipo de articulaciones, creo que sería buenísimo. Mira, y como cosas muy concretas como para hacer, ¿cómo lo mejorarías? Difundiendo más la información, haciéndola tal vez un poco más gráfica. Ah, ok. Para que tenemos que tener en cuenta algo. Yo creo que espero poder ser un buen ejemplo de el hecho de que cuando uno no está concientizado, definitivamente si te llega algo muy largo para leer, ay, saber ni qué es esto, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, empecé un proceso de concientización personal en la cual fui descubriendo muchas cosas y hoy en día, pues sí, me tomo la tarea de abrir un link para leer un contenido. Pero antes me hubieras mandado ese link y hubiera sido así como que, ay, saber qué es esto. Entonces, quizá poder hacer de una manera más gráfica las invitaciones para que al momento de que se pudieran viralizar en redes sociales, pudieran participar más ciudadanos. Claro que acá también hay una cuestión, que es de definir las posturas y que sean muy claras cuál es nuestra postura, para que aquel que venga, pues tampoco se venga a chocar con algo que va en contra de o su ideología o su forma de pensar. Perfecto. A partir de los objetivos que se tienen en el colectivo y como Bernardo Silva, ¿qué es lo que se necesita para alcanzar esa organización al vincularse con otros colectivos, al articular con otros colectivos? Sí, yo creo que algo muy importante es la tolerancia, la aceptación, la inclusión, el abrirnos a conocernos más, porque surgen muchas dudas y uno a veces no tiene el tiempo en las reuniones de platicar realmente quién es uno. Entonces el poder generar esos espacios de convivencia donde podamos socializar un poquito más y podamos conocer quién es Isabel Juárez, quién es Gabriela Flores, quién es Bernardo Silva, para que realmente podamos decir, ah, ok, esta es una persona con la que, aparte de la actividad en colectivos, me interesaría poder involucrarme o participar en otro tipo de espacios. Sí, es genial. ¿Qué obstáculos existen para lograrlo? Yo creo que ninguno. Creo que lo más importante es tener la claridad que tenemos que ser más abiertos en mente. Eso creo que es lo que a veces nos ha hecho falta. Y yo que he estado, pues, o estuve mucho tiempo fuera de cualquier articulación o movilización social, logro entender es el miedo de que pueda venir gente con intereses oscuros o que quiera venir a desviar las cosas. Y claro, hay que tener cuidado con eso, pero tampoco nos podemos cerrar a que por eso no permitamos participación de personas que de repente no tienen la mismísima postura que nosotros, porque pues tenemos que tener un rango de aceptación en el cual si nosotros nos declaramos como izquierda, que pues la mayoría de colectivos que estamos aquí integrados nos llamamos izquierdistas, pues deberíamos de tener ese rango que permita que no únicamente el que está en cierta posición participe, sino que pueda ser algo bien incluyente. ¿Algún mensaje para el pueblo de Guatemala al escenario que vislumbramos? Es un escenario que puede ser muy oscuro, que puede ser muy negativo, pero que es el escenario al cual pues vamos a trabajar y vamos a vivir y tenemos que luchar. Eso definitivamente no podemos pensar en este momento dar un paso atrás. No nos podemos conformar tampoco, no podemos tener una postura ambigua de decir, bueno, miremos qué pasa, porque realmente no va a pasar nada en Guatemala si nosotros no actuamos. Eso fue algo que ya nos dimos cuenta, porque realmente todas estas logros que hoy podemos decir, como una renuncia de un presidente genocida o de una vicepresidenta ladrona, no se hubiera logrado si no hubiéramos actuado como guatemaltecos, como sociedad. Se hubiera probablemente quedado en alguna medio investigación, en algo que se hubiera destapado, luego se hubieran ido a refugiar al Parlacén, hubieran tenido 4 años más de inmunidad y probablemente no los viéramos donde ya está. Entonces, si queremos que realmente haya un cambio, es momento de que nosotros sigamos actuando y no nos conformemos con que alguien más haga, que eso es lo que muchas veces sucede. Esperamos que otros hagan, que otros propongan, que otros articulen, y resulta ser que cada uno desde nuestro espacio, desde nuestra casa, nuestra familia, nuestra colonia, nuestro barrio, podemos empezar a accionar y podemos empezar a actuar. Sí, cayendo en eso que comentas, ¿qué le dirías a otros colectivos que no se han sumado a este proceso del encuentro de colectivos o cómo crees que podríamos convocarlos? Sí, yo creo que es importantísimo el que ellos puedan ver las acciones y los resultados que se generan de acá. Yo creo que es la mejor manera de invitar, por medio del ejemplo. Porque si ellos ven que, por ejemplo, para un 14 a las 14 hay una movilización, hay creatividad, hay una acción, la difundimos por redes sociales, definitivamente va a haber gente que va a decir, ay, yo hubiera querido ser parte de, ¿verdad? Entonces, más allá de una invitación a una reunión, creo que nuestras acciones visibles van a ser el ejemplo ideal para invitar a los demás. Tú trabajaste en una de las comisiones a partir de los grupos que se armaron hoy en el encuentro. Comentanos cuáles fueron los puntos que más te llamaron la atención en ese grupo de trabajo y a qué acuerdos llegaron. Sí, estuve en la comisión de articulación. Definitivamente, pues platicamos, discutimos y nos pusimos pues bastante de acuerdo en que necesitamos incidir en, por ejemplo, una plataforma, en una Asamblea Nacional Social y Popular, donde podamos tener una mayor fuerza de convocatoria. Porque como colectivos, pues acá estamos de alguna manera los representantes de los colectivos, pero definitivamente si queremos que haya movilizaciones que sean realmente fuertes, que sean de peso, pues lo ideal es utilizar, por ejemplo, una vía como la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que definitivamente jugó su papel importante, pero pareciera que ya luego de que se logra la renuncia y el encarcelamiento de estos implicados, pues como que baja un poquito esa presión, ¿verdad? Entonces, de alguna manera acercarnos a este tipo de movimientos, a este tipo de plataformas, para que nuestros llamados pues tengan un mayor peso. Adicional a eso, pues me llamó mucho la atención que aún nos cuesta decir, hagamos tal cosa. Nos quedamos mucho en la plática, en la discusión, en el análisis, pero nos cuesta como concretizar, bueno, juntémonos tal día, tal hora, en tal lugar, para continuar o para hacer. Entonces creo que por ahí también hay que reforzar un poquito el hecho de que no nos dé miedo el convocar, el hacer acciones. Claro, tienen que tener un proceso de formación, de comunicación, y tienen que tener un objetivo para que estas pues tengan un sentido de ser, pero que no nos dé miedo de provocarlas, de convocarlas y de invitar a que aquel que se quiera sumar, se sume a estas actividades. Gracias, Bernardo. ¿Otra cosa que quieras comentar? No, pues únicamente agradecer el espacio. Creo que es bien importante que todos los guatemaltecos podamos tener esa oportunidad de expresarnos, de pues dar nuestras ideas. Yo creo que todos podemos aportar mucho y muchas veces no sabemos en dónde. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. De verdad se les agradece y a seguir trabajando. Nos vemos el 14. 14 a las 14. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Urbana. ¿Cuál es su nombre y qué colectivo o organización nos visita? Carlos Gómez, Magisterio en Resistencia, Sangua, Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco. ¿Ha participado usted en los otros dos encuentros realizados? Sí, además de participar, promovemos la participación de los diferentes colectivos o organizaciones sociales. ¿Considera valioso este espacio? ¿Por qué lo considera valioso? Así es, valioso pues porque está ¿puede empezar otra vez? Sí, porque la unidad nos va a permitir expresarnos a toda la población, tanto a nivel nacional como internacional, en torno a nuestras propuestas y demandas. Claro, ¿considera usted que puede mejorar este espacio? Seguro. Para eso, en este tercer encuentro, hemos planteado la articulación presencial con la plataforma del Estado, como también de la Asamblea Social y Popular. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos que usted, en lo individual o como colectivo, o como el colectivo que usted representa, quieren alcanzar al organizarse y vincularse con otras organizaciones y colectivos? Bueno, el bienestar de toda la población, una vida digna. Esto implica que toda la parte social se pueda vivir cotidianamente. Excelente. ¿Qué obstáculos considera usted que existen para alcanzar estos objetivos? Uno, el Estado represivo, el Estado que elimina la expresión de las diferentes organizaciones, como también del periodismo. Y la otra es el silencio que están provocando en la ciudadanía. El indicarles que los derechos que tienen son los derechos que los gobernantes les otorgan. Muy bien. En ese sentido, ¿tiene usted algún mensaje que quiera dirigirle al pueblo o los pueblos de Guatemala? Sí, en este momento debemos de articularnos y pensar que la unidad y la unidad y la unidad y la organización es la que nos va a permitir gozar de esos derechos como sujetos políticos, sujetos sociales. ¿Qué le diría usted si le pudiera dar un mensaje a los otros colectivos que no se han sumado a estos esfuerzos? ¿Tendría algo usted que decirles? ¿Y cómo cree que podríamos alcanzar, que podríamos convocar de mejor manera a otros colectivos? Bueno, hemos vivido anteriormente organizaciones aisladas, organizaciones que consideran que en ellos está todo el poder, cuando hemos visto en estas elecciones y en las anteriores, que por estar desorganizados, fragmentados, hemos perdido las conquistas que nos pertenecen como pueblo. Y entonces, una propuesta. La propuesta es que la fragmentación, la dispersión, no deben estar en nuestra mente y en nuestra vida cotidiana, sino al contrario, la unidad, articulación y organización para el goce de nuestros derechos y defensa de los derechos civiles y políticos. ¿Nos puede comentar alguno de los puntos que más le llamaron la atención de la discusión que se llevó a cabo en su grupo de trabajo y a qué acuerdos alcanzaron? Bueno, nosotros primero nos dimos cuenta que teníamos algunas ideas encontradas y que lo importante era la articulación para nuestras demandas, para el goce y realización de esas demandas. Y después de eso dijimos, miren, la articulación debe darse presencialmente, establecer la comunicación de persona a persona, de colectivo a colectivo. Y de ahí ver si coincidimos, si nos hay un posicionamiento equivalente o igual para la lucha que viene en estos días y durante este año. Muy bien, don Carlos, de parte de Radio Urbana y del colectivo Casa Roja, le damos las gracias por su participación y buena suerte. Pues yo quisiera decirle a los demás compañeros y compañeras de que este ambiente que estamos viviendo ahorita de convivencia y de unidad lo vamos a trasladar en los próximos días en defensa de los derechos de toda la población. Muchas gracias, don Carlos. Muy buenas tardes, compañero. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué colectivo o organización viene? Mi nombre es José Ochoy. Yo participo en el colectivo Polígrafo y también somos colaboradores para el Centro de Medios Independientes. Ah, muy bien, qué bueno. ¿Ha participado en los dos primeros encuentros de organizaciones y colectivos y ciudadanos? Hasta ahora me he sumado de así ya concretamente. ¿Considera usted valioso este espacio? ¿Por qué considera valioso este espacio? Bueno, uno, porque convergen varios colectivos, grupos sociales y demás, digamos, y que al final hay un enriquecimiento a partir de la suma de todos los pensamientos, de las acciones y demás objetivos que tiene cada colectivo o grupo, ¿verdad?, que se juntan. ¿Cree usted que hay algo en que puede mejorar este tipo de encuentros? ¿O algo que...? ¿Mejorar este encuentro? ¿Cómo podría mejorar este encuentro? Pues la verdad es de que quizás que hayan herramientas o existan otras... O sea, creo que la forma en la que se está articulando pues es bastante buena. No creería que... O sea, si en dado caso se necesitara, debería ser a partir de un consenso del cual se manifieste la necesidad de una metodología o una forma distinta de organizarse o de aglutinarse. ¿Verdad? Pero en este caso creo que se ha llegado a los consensos necesarios para llevar la articulación que se está llevando. ¿Cuáles son los objetivos que usted en lo individual o como colectivo pretende alcanzar con estos esfuerzos de organización y articulación con otros colectivos? ¿Cuál es el objetivo principal que usted considera en esta lucha? Bueno, creo que lo principal es son la incidencia, digamos, los cambios que se puedan lograr a partir de la unificación o de la articulación con otros colectivos, ¿verdad? Porque al final podríamos, como ya se ha dicho muchas veces, ¿verdad?, que el hecho de que uno pueda manifestar, pero si lo hace solo, ¿verdad?, en solitario, no tiene el mismo impacto que se haga en colectivos o con mucho más gente, ¿verdad?, que tenemos la misma visión. ¿Qué obstáculos considera usted que se encuentran en el camino para alcanzar estos objetivos? Creo que hay varios obstáculos. Podríamos comenzar con que el sistema, digamos, el Estado, el sistema del cual nosotros somos parte, ¿verdad? Pues tiene muchas deficiencias y está cooptado desde hace mucho tiempo, y podríamos decir también, de verdad, de que el Estado es creado por un sistema opresor, y de ahí, de ese tema, devenimos de que las imposiciones que se nos han dado han sido a partir de los intereses que se tienen de parte de ese grupo de poder. Y en este caso entonces podríamos, vemos entonces que este grupo de poder ha cooptado las instancias del Estado, y es a partir de la legalidad y de las instancias del Estado que se nos están imponiendo nuevos procesos tanto económicos, sociales, políticos y culturales, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros nos organizamos y vemos, digamos, la corrupción como lo vimos en este 2015, vimos que la corrupción era a partir de un sistema económico y de los intereses que se estaban moviendo de parte de los poderes, pero no solamente en la corrupción, sino también en por ejemplo, en la aprobación de licencias mineras, en la aprobación de proyectos extractivos, en el otorgamiento de tierras a empresarios, y vemos entonces una cuestión bastante grande, y que entonces el hecho de organizarse en este sentido y buscar formas o plataformas o momentos o acciones que nos permitan entonces cambiar estas formas de vida, que entonces se beneficien más a la sociedad guatemalteca y a las comunidades de este territorio, y no tanto a estos grupos de poder, ¿verdad? O sea que los obstáculos serían los grupos de poder. Sí, digamos. O sea, en principio, por eso decíamos, ¿va? Que en principio, digamos, siendo ellos los que están en el poder, nosotros tenemos como primera línea ese primer obstáculo, pero que tenemos las capacidades como ciudadanía guatemalteca, porque somos profesionales en derecho, en comunicación, en estudios, en investigación, con las mujeres también vemos que hay un cambio significativo de la concepción como tal, tanto en trabajo como en pensamiento, como en articulación y en acciones, ¿verdad? Entonces, eso. Muy bien, muy valioso. ¿Tiene algún mensaje que quiera mandarle al pueblo o a los pueblos de Guatemala? Bueno, tal vez un mensaje, tal vez no tanto, pero sí la cuestión de invitar, ¿verdad? Al hecho de que ya sea en este espacio o en otros espacios, buscar la articulación con otros colectivos o con otros grupos, y en la medida de lo posible buscar las formas de poder publicar, de poder evidenciar, de hablar de estos procesos. Porque es muy importante, digamos, tenemos ahorita un inicio de gobierno que va a implementar planes de un, entre paréntesis, mentado desarrollo que le dicen, y que este mentado desarrollo pues va a venir con muchas acciones impositivas. Creemos que van a haber más desalojos, creemos que pueden haber más crecimiento, digamos, en denuncias a partir de que se hayan hechos delictivos o de otra índole contra activistas sociales, ¿verdad? De cualquier índole, de cualquier tema. Entonces, sí vemos de preocupante, digamos, el momento en el que nos vamos encontrando, y bueno, la importancia entonces de invitar a la población en general a que busque sus formas de sus propias formas de articulación. Perfecto. De hecho, me quitaste una pregunta. ¿Me puedes hacer algunos comentarios? ¿Nos puede comentar los puntos que más le interesaron, le llamaron la atención en la discusión que se hizo en su grupo, y a qué acuerdos llegaron? Bueno, yo estuve siendo parte en el de formación, y bueno, se tomaron bastantes puntos, digamos, importantes que los colectivos pues en su momento dijeron y expresaron el por qué eran importantes, pero nos detuvimos, digamos, para formar una comisión específica de formación que se va a juntar en un par de la otra semana, finales, antes de que termine el año. Y la cuestión es que este grupo de formación que se va a juntar genere las condiciones para la formación interna, externa, en comunicación, en investigación, en seguridad y otros temas que se han dado. Entonces, lo que veo interesante en este caso es de que se han puesto sobre la mesa distintos temas, distintas necesidades, distintos puntos de vista que se van de alguna forma poner en consenso a partir de esta comisión, y bueno, ya a partir de eso se van a generar ya actividades y momentos específicos, digamos. Bueno, creo que eso es todo. Te agradezco mucho tu tiempo, José. Muchas gracias. Gusto. Un saludo a mi mamaita que me está escuchando. Eso lo editamos. Adiós. Bueno, y habiendo escuchado los testimonios y entrevistas de los organizadores y asistentes al tercer encuentro de organizaciones, colectivos y ciudadanos y ciudadanas, pues nos despedimos haciéndoles la cordial invitación para el sábado 5 de marzo en Casa Roja, Tercera Avenida 6-51, zona 1, para que asistan a este cuarto encuentro y puedan involucrarse en esta maravillosa utopía que estamos construyendo los distintos colectivos para construir en el corto plazo, mediano plazo, un país mejor y una sociedad justa, igualitaria, incluyente, inclusiva, no discriminatoria, no racista, en resumen, una sociedad justa. Los esperamos este sábado 5, 8:30 a 13 horas en Casa Roja. Hasta pronto.